Amores, no hay como la provinciana, son cariñosas de noche por la mañana. Y si uno llega borracho al atardecer, de tanto celo a mí lo llega a comprender. El bello cielo de mi pueblo tan querido es bien testigo de los amores que he tenido. Dime qué haré para poderme conquistar una morena que no me quiere aceptar. Buscaré amor en los pueblos donde sea sinceridad. Mi cariño no le entrego a mujer de la ciudad. Mi cariño no le entrego a mujer de la ciudad. Un mal recuerdo que me hiere al campo y a la noche se lo entrego. Soplo de brisas que se lleve mi queja envuelta en gajos de lucero. Por la tarde en el potrero también se escucha el dulce cantar del jilguero. La tarde hermosa incita para enamorar una muchacha que te deje conquistar. El campesino siempre tiene en su morena una mujer dulce, cariñosa y sincera. En cambio la mujer que vive en la ciudad, si te descuida uno con otro se le va. Buscaré amor en los pueblos donde sea sinceridad. Mi cariño no le entrego a mujer de la ciudad. Mi cariño no le entrego a mujer de la ciudad. Un mal recuerdo que me hiere al campo y a la noche se lo entrego. Soplo de brisa que se lleve mi queja envuelta en gajos de luz.